La noticia sobre la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea en su séptimo congreso, en reflejo de la unánime voluntad y anhelo de todos sus militantes, militares y pobladores, fue reportada en fechas recientes por el periódico nigeriano Nigerian Observer, la agencia noticiera y el rotativo Vientiane Times de Laos, el sirio Tishrin, la emisora FM 90.5 de Camboya, el rotativo egipcio Al-Ahbar Al-Masai, la agencia noticiera de Congo Democrático, así como las páginas web de Internet del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, la Asociación de Amistad Checo-Corea Baekdusan, la Asociación de Amistad y Solidaridad Italia República Popular Democrática de Corea, la sucursal italiana de la Asociación de Amistad con Corea y el Instituto Cultural y de Amistad Peruano-Coreano. Estos medios de difusión masiva insertaron fotos del mariscal Kim Jong-un.